Sí, tal cual, como lo está diciendo, ultimando detalles, estos últimos días antes del festival son medio caóticos, pero en el buen sentido. Pero bueno, después de la cuarta edición, uno más o menos se va como aclarando el panorama. Y como decís también, la selección ha sido muy dura, muy difícil. Y ahora ya tenemos la visa confirmada para el fan de la cuarta edición. ¿Cuántos artistas van a participar en estas dos jornadas del FAN, más o menos? Y más o menos son más de 120 artistas, contando las producciones audiovisuales, contando también los feriantes que son emprendedores, que también son artistas, porque la verdad que lo que hacen con sus emprendimientos son de destacar. Y en total, entre muchos artistas visuales, audiovisuales, feria y teatro y danza, y más de 120 seguro. ¿Y cuántas propuestas llegaron? Porque digo, quedarse con, bueno, ya que 120 artistas tengan la posibilidad de mostrar lo que hacen, productoras, productores culturales, feriantes, artesanos, artesanas, ya es, bueno, me imagino, un logro enorme de todo el equipo que lleva adelante el FAN, nuclear esa propuesta en dos jornadas intensas de sábado y domingo desde las 2:30 de la tarde, pero esto es la selección, o sea, 120, ¿quedaron de cuántas propuestas que se presentaron? Sí, en total hemos llegado a las 350 propuestas, un poquito más. Mira, ya solo en música hemos tenido 90, ¿no?, a músicos y músicas que se han anotado, de las cuales nos hemos quedado, lamentablemente, por el número y los montos que manejamos, con son nueve grupos de música entre sábado y domingo. Los cuales, bueno, claramente han quedado fuera grupos que están al mismo nivel o inclusive por ahí mejor, pero lo que tratamos, más allá de seleccionar a los y las mejores a nuestro criterio, eso ya lo aclaramos, no es que estamos diciendo este mejor que otro, pero sí hay un equipo de selección que, en base a el perfil que tiene el festival, y por supuesto también hay mucho de lo individual en la selección, hemos seleccionado grupos donde pretendemos mantener una variedad, sobre todo por el público cambiante que tiene el festival. Siempre cuando abrimos cada día, que es a las 2:30 de la tarde, sabemos que hay un público más familiar, donde por ahí se acerca más la familia, y entonces tenemos que acompañar el día con esas propuestas. Por ejemplo, el sábado abre el grupo principal, que es un grupo infantil, donde hace, bueno, canciones más para las chicas. Y bueno, entonces, y sí, estamos teniendo propuestas que sean para ese tipo de público, lo mismo que en teatro. Cada día, siempre en las primeras horas, ponemos un grupo que sea más para las chicas, y después sí, cuando el público va cambiando, que hay un público más presente y más adulto al final de cada día, bueno, ahí ponemos propuestas que quizás sí tengan un atractivo para esa gente. Pero como decía, la selección ha sido muy difícil. La verdad que, en cuanto a las propuestas que tenemos en esta parte de conurbano, podemos, no sé, cuatro festivales así, o cuatro días, y no bajar en nunca el nivel, porque las propuestas y los artistas de acá son increíbles. Lamentablemente contamos con un presupuesto que, bueno, que lo tenemos que distribuir entre las cinco áreas que tenemos, y eso, bueno, nos da el número que tenemos de artistas en cada área. Y como la idea del festival es pagar a los artistas que se anotan y que quedan en el festival, bueno, el presupuesto nos acota la cantidad de artistas, pero no, nos ha quedado afuera grupos increíbles. Sí, también habla del crecimiento artístico, ¿no? La calidad de músicos, de artistas visuales, plásticos, de todo lo que existe en nuestra región, el crecimiento que se va dando, y también de cierta necesidad de un circuito propio que muchas veces se va construyendo en forma autónoma y autogestiva, con espacios a la gorra, con espacios alternativos, pero en que en general desde los estados, tanto municipal como provincial, no suelen aportar mucho justamente para que puedan existir, y las veces que hacen algún tipo de evento, ya sea musical o artístico, generar la decisión de los intendentes en el conurbano. Podemos hablar de Illén, José Cepaz con el fiador y la fiesta de la primavera, o con Ducoté y las fiestas patronales, o con Jaime Méndez o de la Torre con las actividades también en San Miguel. Apuestan a traer una persona de renombre, de alguna manera ninguneando toda la creación cultural que hay en la región, ¿no? Me acuerdo de la Torre trayendo a Soledad, o a Jaime Méndez trayendo al Chaqueño Palavecino, o en Pilar trayendo grupos tropicales, o en José Paz lo mismo. En general apuestan a eso para convocar a mucho público y sacarse la foto en una fiesta patronal, una actividad de la primavera, y durante el año la cultura que se construye a nivel conurbano desde las propias organizaciones de artistas que empeñan todo su esfuerzo, su tiempo para ser mejores, que van al conservatorio, que estudian en las escuelas de artes visuales o en la propia universidad, no tienen demasiados espacios, por no decir no tienen casi ningún espacio en demostrar, y este tipo de festivales, el FAN y otras experiencias que van surgiendo, son un poco una especie de agua en el desierto para poder contar y mostrar eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Daniel. Mirá, San Miguel, preocupante y alarmante a la hora de clausura, que no solamente, bueno, traen esa figura para las fotos, sino que además pierden, persiguen a los espacios autogestivos independientes. Y nosotros desde este festival tratamos de aportar algo a la idea, ¿no?, que tenemos de construcción colectiva, y donde entendemos que la cultura es un derecho humano, y por eso también conservar la entrada gratuita. Digo, entendemos a la cultura como un derecho, y nos paramos la idea de enfrente de lo que está pasando en la gestión actual de San Miguel. Por suerte y felizmente hemos encontrado en Malvinas Argentinas una gestión que también piensa la cultura en este camino. También la Universidad Sarmiento, la UNPAS, que también ha estado muy activa este año en la organización del festival, y son instituciones públicas que claramente entienden a la cultura en ese sentido. Y si bien, bueno, por supuesto que hace falta en Malvinas más construcciones colectivas y demás, pero se ve que hay ahí en ese municipio una gestión que piensa, ¿no?, a la cultura en ese sentido. Y la Universidad Sarmiento desde ya, la UNPAS también, y nosotros como gestores de conurbano queremos y necesitamos este espacio, que sean de práctica y de formación también, porque hay muchos estudiantes que este festival, el equipo se arma todos los años con estudiantes o gestores de acá de la zona que no han tenido en su gran mayoría una experiencia parecida. Entonces, tratar de abrir las puertas y transmitir un poco de conocimiento más allá de la formación que tienen la misma universidad, que sea en la práctica y con artistas locales, y sobre todo esto, ¿no?, entendiendo a la cultura como un derecho, es una parte que le estamos haciendo, que por supuesto el festival esperemos y estamos trabajando para que cada año siga creciendo, que cada año tenga más artistas. Hemos, la verdad que respecto al año pasado, hemos conservado la cantidad de artistas porque es el monto que tenemos para gestionar, pero la idea es que el año que viene se abra otro escenario de música. Digo, hay como varias ideas ahí que nos han quedado en los papeles que no hemos podido llevar adelante por la falta de, bueno, por la crisis misma. En el año que viene sí intentamos abrir nuevos espacios y nuevos escenarios para sumar a más artistas y a más gestores. Pero bueno, sí coincido, Daniel, con tu mirada. Contanos cómo van a estar organizadas estas dos jornadas, sábado 14 y domingo 15, cómo va a ser la propuesta. Algo nos anticipabas recién, en general después de las 2 y media de la tarde, 3, arrancan propuestas infantiles. ¿Cómo sigue la tarde y la noche? Sí, bueno, en cuanto a teatro, bueno, el sábado, por ejemplo, abre, como te dije, la banda de música principal, que es una banda infantil. Después, pegado, bueno, sigue la gente de Tibano Bajito, que es un grupo de teatro de acá de la zona, que tiene una obra que se llama La Máquina, que es de toda la familia, lo mismo que los grupos de música y teatro se van como alternando en diferentes escenarios para, bueno, acompañar todo el cambio de público que va teniendo cada día, hasta cerrar, bueno, el sábado suena la Junta Vallenata, que es un grupo de cumbia de acá de la zona que bueno, lo hacemos en el escenario de afuera, en el escenario principal, donde la idea es interpelar a todo el público que quizás está ahí recorriendo la feria, transitando los pasillos del festival, bueno, concentrar ahí cada día el último número, hacerlo ahí afuera, no tan tarde, porque sabemos que en septiembre sigue haciendo un poco de frío, entonces la idea es que la última propuesta vaya cerca de las 8 de la noche, 8:30, y bueno, y la feria va a estar acompañando durante todo el día. Los 30 emprendedores que tenemos, emprendedoras que tenemos en el festival, van a estar desde las 2 de la tarde hasta las 9:30 de la noche aproximadamente. También va a estar la feria de también del mismo municipio, que también es una feria que ellos, bueno, la vamos viendo en cada evento del municipio. Bueno, en este caso también va a estar, va a haber comida para que la gente se quede a pasar el día. Después también, bueno, los bloques audiovisuales también van a estar así divididos, cada una hora y media va a haber un bloque, cerca de media hora, quizá un poquito más va a durar cada uno, donde vamos a estar juntando y mostrando cortos, mediometrajes y largometrajes de acá, de los productores locales, y bueno, y así también se va conformando cada día. Después, bueno, les paso ahí bien en detalle y puntualmente qué va a pasar en cada hora, uh-huh, de cada día, pero un poco la propuesta así general es que, ¿no?, es que la familia entera venga a pasar el día y se encuentre con una obra de teatro, y bien termina, sale afuera y se encuentra ya con un grupo de música. Y lo mismo que en la feria, vamos a hacer sorteos también de productos que donan los emprendedores de la feria. Y también, este sí es una novedad para este año, vamos a tener un taller que lo brinda la gente del INAMU, Instituto Nacional de la Música, uh-huh, la cual, bueno, este año hemos podido llegar a un acuerdo, donde se va a tratar la temática de derechos intelectuales en la música y independiente. Que bueno, que acá sobre todo en Curbano la música es un lenguaje muy fuerte, muy potente, mm. Entonces queríamos tener una propuesta de formación también para ese sector, y con el INAMU ellos vienen a esta capacitación donde se va a tratar esto, ¿no? Cómo registrar un tema, el nombre de la banda, cuáles son los trámites, facilitar un poco esos formularios, así que es una capacitación que va a tener lugar el día domingo, uh-huh, cerca de las 4 de la tarde, donde es con inscripción previa. Ahora justo estamos en la página del festival diciendo el mail donde anotarse, porque es por certificado, dura una hora y media aproximadamente, y ahí se va a tratar, bueno, estos diferentes temas que bueno, que van llegando a esto, sobre todo a registro de un tema o de la idea, ¿no?, de lo que está cada grupo, uh-huh. Y bueno, es con certificado también, que a eso hacemos la inscripción previa, porque está certificado y se va a hacer en el auditorio del Palacio Municipal. Mientras estén transcurriendo FAO, pues ahí va a estar la capacitación, así que, y es gratuita totalmente. Es una invitación que este año, por suerte, hemos podido llegar a un acuerdo, y la idea es que el año que viene venga el INAMU con más talleres, pero bueno, este es como el primer paso para eso.